este amanecer, yo me habré ido ya, con tu olor en mi piel clavado y sin llorar. Y por última vez te volveré a mirar, desnuda entre las sábanas sin respirar. Me acercaré a tus labios muy despacio, te besaré en silencio y me iré. Y luego al despertar verás el cielo herido llorando en el mar. Sabrás que te he querido como a nadie más, que dejo aquí mi vida donde duermes tú. No quiero que me sorprenda la luz. Vuelvo a la realidad. Ya no tiene sentido alargarlo más. Pero ¿qué voy a hacer si tú no estás? Después del amanecer ya nada será igual. Te llevaré mi alma toda la eternidad. Y por última vez te volveré a mirar, sabiendo que ya nunca te podré olvidar. Siempre perdido bajo el cielo herido.